Señor sufrió, por ti murió en la cruz del Calvario. Su sangre derramó para ofrecer perdón por tus pecados. Acéptalo y no esperes más. Ven a Él así como eres. Por ti Él pagó el precio por tu pecado y tu maldad. No tienes que esperar. Ven a Él así como eres. Jesús demostró que era Hijo de Dios. Entre nosotros ministro, hizo milagros, pero lo rechazaron. No cometas el mismo error, no esperes más. No cometas el mismo error, no esperes más. Ven a Él así como eres. Por ti Él pagó el precio por tu pecado y tu maldad. No tienes que esperar. Ven a Él así como eres. Ven a Él así como eres.